Bienvenidos. Este es el día número 276. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro eclesiástico y de la Carta a los Hebreos. Como católicos, contamos con una certeza. Siempre hay alguien en la Santa Iglesia que está en oración. Unámonos a esa oración permanente, a ese fuego que no se apaga, y pidamos la gracia del Espíritu Santo para aprovechar debidamente este tiempo y esta oportunidad de acercarnos a la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 43. Y ahora, así habla el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás y las llamas no te abrasarán. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo entregué a Egipto para tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti. Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Yo diré al norte, dámelo, y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde el extremo de la tierra, a todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Hagan salir al pueblo ciego, pero que tiene ojos, sordo, pero que tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos había anunciado estas cosas? ¿Quién nos predijo lo que sucedió en el pasado? Que aduzcan testigos para justificarse, para que se los oiga y se pueda decir, es verdad. Ustedes son mis testigos y mis servidores, oráculo del Señor. A ustedes los elegí para que entiendan y crean en mí, y para que comprendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni habrá otro después de mí. Yo solo soy el Señor, y no hay Salvador fuera de mí. Yo anuncié, yo salvé, yo predije, y no un Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos, oráculo del Señor, y yo soy Dios. Yo soy el mismo desde siempre, y no hay nadie que libre de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién lo revocará? Así habla el Señor, el Redentor de ustedes, el Santo de Israel. A causa de ustedes yo envié gente a Babilonia para hacer saltar todos los cerrojos, y el júbilo de los caldeos se convertirá en lamentos. Yo soy el Señor, el Santo, el Creador de Israel, su Rey. Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Pero tú no me has invocado, Jacob, porque te cansaste de mí, Israel. No me trajiste el cordero de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. Yo no te abrumé exigiéndote ofrendas, ni te cansé reclamándote incienso. Tú no compraste para mí caña aromática, ni me saciaste con la grasa de tus víctimas. Me has abrumado, en cambio, con tus pecados. Me has cansado con tus iniquidades. Pero soy yo, solo yo, el que borro tus crímenes por consideración a mí, y ya no me acordaré de tus pecados. Interpélame y vayamos juntos a juicio. Alega tú mismo para justificarte. Ya tu primer padre pecó y tus portavoces se rebelaron contra mí. Por eso execré a los príncipes consagrados, entregué a Jacob al exterminio total y a Israel a los ultrajes. Y ahora escucha, Jacob, mi servidor, Israel a quien yo elegí. Así habla el Señor, el que te hizo, el que te formó desde el seno materno y te ayuda. No temas, Jacob, mi servidor, Yesurún a quien yo elegí, porque derramaré agua sobre el suelo sediento y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Ellos brotarán como la hierba entre las aguas, como sauces al borde de los arroyos. Uno dirá, yo pertenezco al Señor, y otro llevará el nombre de Jacob. Otro escribirá sobre su mano, del Señor, y será designado con el nombre de Israel. Así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y no hay ningún Dios fuera de mí. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, que lo haga saber y me lo demuestre. ¿Quién hizo oír desde siempre lo que va a sobrevenir y nos anuncia lo que va a suceder? No tiemblen ni teman. ¿No te lo predije y anuncié hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay ninguna roca. Yo no la conozco. Los fabricantes de ídolos no valen nada, y sus obras más preciadas no sirven para nada. Sus testigos no ven ni conocen nada, para su propia vergüenza. ¿Quién modela un dios o funde una estatua que no sirven para nada? Sí, todos sus devotos quedarán avergonzados, porque esos artífices no son más que hombres. Que se reúnan todos y comparezcan. Sentirán espanto y confusión a la vez. El herrero forja la imagen, la trabaja al fuego y la modela con el martillo. La trabaja con su brazo robusto. Después siente hambre y decae su fuerza. Si no bebe agua, queda agotado. El carpintero toma las medidas con la cuerda, diseña la forma con el estilete, la trabaja con el cincel y la dibuja con el compás. Le da figura de hombre y la belleza de un ser humano para que habite en su casa. En efecto, cortó algún cedro o tomó un roble y una encina que había dejado crecer entre los árboles del bosque, o plantó un abeto que luego la lluvia hizo crecer. El hombre se sirve de ellos para hacer fuego, los toma para calentarse y también los enciende para cocer el pan. Pero además, hace con ellos un dios y se postra ante él, hace un ídolo y lo adora. Él hace arder al fuego la mitad de la madera y asa la carne sobre las brasas. Luego come la carne asada y se sacia. También se calienta y exclama, voy entrando en calor mientras miro las llamas. Con el resto, hace un dios, su ídolo, y lo adora, se postra y le suplica diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. Ellos no saben ni comprenden, porque tienen tan tapados los ojos y el corazón, que no pueden ver ni entender. Ninguno reflexiona, ni tiene conocimiento e inteligencia para pensar. Quemé la mitad al fuego, hice cocer el pan sobre las brasas, asé la carne y la comí, y con el resto haré una abominación. Voy a adorar un tronco de árbol. Él se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo extravía. Ya no puede librarse ni decir, ¿no es una mentira lo que tengo en mi mano? Acuérdate de esto, Jacob, porque tú eres mi servidor, Israel. Yo te formé. Tú eres mi servidor. Israel, yo no me olvidaré de ti. Yo he disipado tus rebeldías como una nube y tus pecados como un nubarrón. Vuelve hacia mí porque yo te redimí. Griten de alegría, cielos, porque el Señor ha obrado. Aclamen profundidades de la tierra. Montañas, prorrumpan en gritos de alegría, y tú, bosque, con todos tus árboles. Porque el Señor ha redimido a Jacob y manifiesta su esplendor en Israel. Así habla el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Soy yo el Señor, el que hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos, yo extiendo la tierra. ¿Y quién está conmigo? Yo hago fracasar los presagios de los charlatanes y hago delirar a los adivinos. Hago retroceder a los sabios y cambio su ciencia en locura. Yo confirmo la palabra de mis servidores y cumplo el designio de mis mensajeros. Yo digo de Jerusalén, que sea habitada, y de las ciudades de Judá, que sean reconstruidas, y yo restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas, séquense, haré que se sequen tus corrientes. Yo digo de Ciro, mi pastor, él cumplirá toda mi voluntad, diciendo de Jerusalén, que sea reconstruida, y del templo se pondrán tus cimientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Ay de los corazones cobardes y de las manos que desfallecen, y del pecador que va por dos caminos. Ay del corazón que desfallece porque no tiene confianza. A causa de eso no será protegido. Ay de ustedes los que perdieron la constancia. ¿Qué van a hacer cuando el Señor los visite? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras, y los que lo aman siguen fielmente sus caminos. Los que temen al Señor tratan de complacerlo, y los que lo aman se sacian de su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón bien dispuesto y se humillan delante de Él. Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque así como es su grandeza, es también su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y participan de un mismo llamado celestial, piensen en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel a Dios que lo constituyó como tal, así como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él fue considerado digno de una gloria superior a la de Moisés, en la misma medida en que la dignidad del constructor es superior a la de la casa. Porque toda casa tiene su constructor, y el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda su casa, en calidad de servidor, para dar testimonio de lo que debía anunciarse, mientras que Cristo fue fiel en calidad de hijo, como jefe de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos, entonces no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Cuando la Escritura dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, ¿quiénes son los que se rebelaron después de haberlo escuchado? ¿No son todos aquellos que salieron de Egipto conducidos por Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó Dios durante 40 años? No fue contra los que habían pecado y cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los mismos que le habían desobedecido? Así vemos que aquellos no pudieron entrar por su falta de fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.